Esta es una de las sentencias más serias que jamás se hayan escrito. Sus palabras no contienen exageración alguna. No es una pesada advertencia, ni tampoco una súplica emocional. Es simplemente la declaración de una verdad. Si alguien siendo amonestado una y otra vez continúa en su terquedad, un día experimentará quebranto. Así es, aquellos que resisten el llamado de Dios, un día lo escucharán por última vez. Sin previo aviso, les llegará la última oportunidad. Piense por un momento de un joven que maneja su automóvil sin responsabilidad alguna. Cada vez que está detrás del volante se enloquece, especialmente después de haber tomado algunas copas. Sus padres le han hablado muchas veces, han tratado de hacerlo entrar en razón, le han suplicado y lo han amenazado también con quitarle el privilegio de manejar. Aún sus propios amigos se han preocupado después de estar con él en algunos percances en la carretera. La policía ha tratado con él por los mismos problemas. Las personas que le tienen aprecio le han prevenido del peligro que corre. Todos estos han sido intentos por corregirlo, pero todo ello parece que no surte efecto en la vida de este joven. Obstinadamente ha rehusado escuchar. No cambiará su estilo de manejar por nada ni por nadie. Todos nosotros, sin lugar a duda, podemos imaginarnos lo que viene, el final de su vida. Si no hay nada que pueda sacar a este joven de su obstinación, la historia tendrá solo un final. Un día, en algún lugar, ese carro volará fuera de control y se oirán los efectos de los frenos y las ruedas y el impacto. Y entonces, aquella joven vida se habrá perdido irreparablemente. Esta es una parábola moderna extraída de nuestro antiguo texto. Mientras estudiaba sobre este tema, me preguntaba a mí mismo, ¿quién en los tiempos bíblicos actuó de esta manera? Recordé los casos de individuos y de naciones enteras que hicieron caso omiso de la voz de Dios. La generación de Noé no quiso escuchar el llamado de Dios, pese a que Dios les extendió su misericordia y paciencia por 120 años, todos, con la excepción de Noé y su familia, murieron en el diluvio. Faraón decidió endurecer su corazón antes de obedecer la voz de Dios que le demandaba poner en libertad a su pueblo amado. No fue sino hasta que la décima plaga cayó sobre toda la nación, dejando como saldo la muerte de todo primogénito egipcio, que Faraón permitió que Israel fuera libertado. ¿Qué podemos decir de Jerusalén? La ciudad sobre la cual nuestro Señor Jesucristo lloró, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Cuántos llamados! ¡Cuántas súplicas! ¡Cuántas muestras de misericordia! ¡Cuántas invitaciones a venir! Pero ahora el día de la última oportunidad había llegado. El juicio era inevitable. En unos cortos años, Jerusalén quedaría en ruinas y su templo no existiría más. Pero todo eso ocurrió hace tantos años y tan lejos de donde estamos. Sin embargo, lo importante en este pasaje es que lo mismo puede sucedernos a nosotros o a otras personas que conocemos. Muchos de nosotros quizá hemos estado ignorando la voz de nuestra conciencia por largo tiempo. Quizá nuestros seres queridos y amigos nos han prevenido sobre alguna cosa, sobre un hábito que nos está destruyendo, sobre algún resentimiento que guardamos o sobre alguna amistad que no nos conviene. Aunque no lo querramos admitir, hay otras personas que se han preocupado por nosotros. Dios mismo nos ha estado hablando también sobre todas estas cosas. Pero nosotros hemos decidido ignorarlo todo y hemos dejado a Dios a un lado. Hemos endurecido nuestra cerviz y nuestro corazón. Vivimos creyendo que todavía tenemos bastante tiempo. Cualquiera que sea la etapa en la que estamos en nuestra vida, estamos confiados en que tenemos unos años más. Tal vez estamos conscientes de que, espiritualmente, no estamos en el nivel que deberíamos estar. Sabemos que hay cosas que necesitamos cambiar, pero no tenemos ninguna prisa en ello. A medida que tratamos de aplacar la voz de nuestra conciencia, de rechazar la reprensión, de hacer oídos sordos al llamado de Dios, algo pasa dentro de nosotros. Nos endurecemos, nos volvemos fríos. Las oportunidades de que cambiemos o de que comencemos otra vez serán cada vez menores. Por esa razón es que Dios nos llama al arrepentimiento, a un cambio, a un nuevo comienzo. Y su llamado tiene un carácter de urgencia. Así lo ha expresado el Señor a través del profeta Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por medio del apóstol Pablo, el Señor nos dice, «He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación». Para mí es un gozo poderle decir a usted que me escucha hoy, que todavía este es el día de la gracia para nosotros. Todavía hoy usted está escuchando el llamado de Dios y Dios todavía le está esperando. La puerta de la oportunidad sigue abierta frente a usted. Amigo, quiero hacerle una recomendación. No rechace el llamado de Dios. No endurezca su corazón para con el Señor. Él le está esperando. Quiere perdonarlo y restaurarlo. No pierda tiempo, ni corra el riesgo de perder la oportunidad. Quizá esta sea la última vez que Dios le está llamando. Ojalá no sea así. Pero permítame exhortarlo hoy a escuchar la voz de su conciencia. Atienda las recomendaciones de aquellos que se preocupan por usted y que desean verlo en los caminos del Señor. Sobre todas las cosas, recuerde que mientras la invitación del Señor siga resonando en sus oídos, Él estará esperando su respuesta. Quiera Dios que su respuesta sea sí y le abra la puerta de su corazón al Señor. Amén. Han escuchado ustedes un mensaje evangélico sobre el tema La Última Oportunidad. Si desea recibir una copia de este mensaje, escríbanos indicando el título del mismo. También puede solicitar una copia del Nuevo Testamento. Envíe su carta a Palabras de Esperanza, apartado 1706, Grand Rapids, Michigan, 49501, Estados Unidos de América, o a la dirección postal de la radioemisora por la cual usted nos escucha. Le invitamos a que escuche este programa la próxima semana, en este mismo día y a esta misma hora. Tuvo el gusto de hablar para ustedes, Luis Antonio Pellecer. Recuerde, si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Sin Él, le falta todo.